Regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y vamos con más información. Sí, uno de los casos que se ha dado en estos días, bueno, por los múltiples accidentes, ha sido en las minas de carbón. De hecho, empezó a suscitarse estos días. Hace tiempo fue muy famoso el caso de Pasta de Conchos. El miércoles pasado, 21 de julio, se dio una explosión en el municipio de Musquis, cerca del centro norte de Coahuila. Ahí perecieron 7 trabajadores. El viernes 3 de agosto, en la misma manera, muy cerca de ahí, en otro municipio, ahí perdieron la vida otros 6 trabajadores de igual forma por una explosión. Esto fue en el municipio de Progreso, comunidad de Barroterán. Realmente están muy cerca, es una misma zona que es de la zona del Progreso. Aquí se ha empezado a denunciar, la familia Pasta de Conchos y Cereal han empezado a denunciar las condiciones laborales en los que trabajan los trabajadores mineros de la minería de carbón. Aquí en este caso dicen que en menos de 15 días se han comprobado 15 mineros muertos. Por ejemplo, aquí en esta parte del municipio del Progreso, donde fue la segunda explosión, la propiedad de la compañía es de Altos Hornos de México, del empresario Alfonso Ancira Hernández, uno de los 10 hombres más ricos de México. Estas dos minas, bueno, a la producción de minería de carbón se le llaman pozos o pocitos. Esta región, datos oficiales, dice que se extrae el 90% de la producción nacional de carbón, donde toda la familia Pasta de Conchos ha denunciado desde lo sucedido de Pasta de Conchos hasta acá. Ha habido 150 muertes, donde no ha habido justicia social ni ambiental por ellas. Aquí mencionan que los trabajadores que laboran en estas minas llegan a ganar a la semana entre 900 a 1.200 pesos a la semana. Esto debido a su productividad que llegan a obtener, ¿no? Si se exceden un poquito de su producción, entonces llegan a tener un bono extra de 200 a 500 pesos, incluso hasta la semana, ¿no? Pero bueno, los mismos trabajadores dicen que las condiciones realmente están muy deplorables. Aquí otros datos, dice que cada 1,000 kilos de carbón se los pagan a 300 pesos, pero el cuerpo de una persona solo le permite trabajar 20 toneladas a la semana, y esto en jornadas de 8 a 10 horas. De hecho, ellos mencionan, los trabajadores, que se podían quedar más horas, pero el cuerpo no les da por las condiciones en las que tienen que estar. De hecho, tienen que laborar agachados. Esta es una situación de su descanso, luego pocas veces salen a comer, entran en unos hoyos demasiado estrechos y ahí tienen que estar, laborando. Aquí dice, los pozos de carbón o pocitos son excavaciones verticales de entre 50 y 150 metros de profundidad, a los cuales los trabajadores ingresan en un tanque de acero tirado de un estrobo, el cual también utilizan para salir y llevar a la superficie el carbón que sacan del subsuelo. Los túneles miden 1.5 metros de altura como máximo, por lo que los trabajadores desarrollan la mayor parte de su jornada de manera agachada y solo salen en ocasiones, cuando llegan a salir, un momento a sus alimentos, pero tienen que hacerlo de esta manera. Aquí entre las críticas es que la Secretaría de Economía menciona que lo que es la minería de carbón es de las que más han dado empleo. Sin embargo, da empleo por la falta de desarrollo tecnológico que también tiene estamina, y bueno, sí, bajo estas condiciones, bajo este tipo de hoyo, bajo que los trabajadores tienen que estar agachados, bueno, el que haya sucedido estos dos graves accidentes en estos últimos días, y bueno, desde Pasta de Conchos hasta acá, que se ha visibilizado esta deploración del trabajo laboral de las minas de carbón, ha dado muestra, pero no se ha hecho nada por cambiar las condiciones de estos trabajadores, ¿no? Mientras la secretaria de Economía se pone orgullosa de que dentro de todo el sector minero es, pues ese sector muestra a gran cantidad de trabajadores y que, bueno, no ganan tan mal, sí ganan alrededor de 1,000 pesos a la semana, pero bueno, los daños a la salud y los riesgos continuos que tienen por este tipo de accidentes que pueden llegar a ocurrir y donde la empresa no se hace responsable, ¿no? O sea, ya vemos en Pasta de Conchos, no se hacía responsable ni siquiera de la recuperación de los cuerpos, menos de una justicia para las familias, en primera, bueno, por la obtención de los cuerpos, y también por los gastos y por la responsabilidad que tiene, pues, esta empresa, ¿no? Aquí unos datos, por ejemplo, en el 2011, bueno, la Secretaría de Economía confirma de que se invirtieron, dice que a partir de la inversión mundial de 17.200 millones de dólares en exploraciones mineras, el 53.6% mayor que un año antes. O sea, esto de la exploración minera de carbón va creciendo. La mayor inversión mundial fue en Latinoamérica, y de esta, en México es el principal país a donde se canalizan estas inversiones transnacionales. Según el anuario estadístico de la minería mexicana ampliada que elabora la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano, Coahuila aporta el 100% del carbón térmico que se produce en el país. Esto es 11.246.639 toneladas. El mineral se usa en plantas carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad principalmente, en esta zona donde sucedieron los accidentes, principalmente para el municipio de Nava, donde se genera una cuarta parte de la energía eléctrica nacional. Aquí mencionan, bueno, una base de un profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, en su tesis El Carbón en México, donde calcula que en el 2015 la participación de la producción mundial de electricidad mediante el uso del carbón podría ser del 44%. Aquí cabe recalcar que, bueno, no toda la energía eléctrica pues se obtiene, como se dice, de las hidroeléctricas, ¿no? Sino gran parte proviene de lo que es el gas, otra gran parte proviene de lo que es el carbón. Por eso la misma necesidad de estar explotando masivamente y de manera barata este recurso, ¿no? Que es el carbón. Además que es estratégico porque sabemos aquí en el norte del país hay muchísimo carbón, principalmente en el estado de Coahuila. Y bueno, mucho de este carbón en parte se va para la CFE para brindar, bueno, así que para la generación de electricidad, pero también porque Estados Unidos está muy interesado en lo que es el carbón y la obtención de gas, esto también en la parte de la zona norte. Aquí dice que Estados Unidos sigue siendo la principal fuente de energía para la generación de electricidad actualmente y se ve en un futuro predecible, ¿no? Pues todo este cambio de paradigma tecnológico y de la escasez de los recursos petroleros y de que, bueno, se está encareciendo la energía petrolera, pues hace que digan, hay carbón, entonces ahí invertimos, lo sacamos de manera barata, explotando más a los trabajadores y claro no les damos seguridad en su trabajo. Aquí dice, bueno, ¿qué pasaría si se invirtiera en un futuro? ¿Aumentaría la rentabilidad? ¿Llenamos de una mejor tecnología esta zona? ¿Podría ser Y sin en cambio, por ejemplo, ahí los empresarios dicen, bueno, Coahuila, México, si es el principal país en América Latina de carbón, Coahuila, que es el estado con mayor producción de carbón en México, pues la tecnología es buena, simplemente han sido como accidentes mínimos de seguridad. Sin en cambio, por ejemplo, en el primer accidente en Musquis, esta empresa ya se había reportado que había sido suspendida su trabajo por las mismas normas, ¿no? O sea, bueno, sabemos que en este país falta regulación en cuestión ambiental, en cuestión laboral. Aún así, la empresa había sido suspendida y poco tiempo después sucedió este accidente donde perecieron 7 personas. ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué preguntar por qué están pasando estos accidentes? ¿Qué es lo que hace? Porque no han sido derrumbes, sino han sido explosiones. Esta tecnología, por ejemplo, ha sido porque cuando se está explotando el carbón, sale lo que es el gas metano, y sin embargo, esta posibilidad de que el gas metano se deja que salga mientras se está extrayendo el carbón. Este gas metano no se está haciendo nada con él, aun cuando se puede decir que les convendría, por decirlo así, una mayor tecnología, una modernización, que los empresarios aprovecharan este gas metano, que también este gas genera energía eléctrica. Incluso con ellos podrían movilizar su mina, reducir ciertos gastos, incluiría pues una mayor ganancia al generar electricidad, y además invertirían en seguridad, ¿no? O sea, esto regularía más. Sin embargo, bueno, esto sería como entrar a otro tipo de regulación, porque para también el manejo del gas metano prefieren que salga y que se desperdicie para no estar pagando un nuevo impuesto por explotación de gas metano. Entonces, solamente lo que ahorita les interesa es el carbón en estas minas, pero no el aprovechamiento del gas metano. Lo que ha sido Pasta de Conchos ha tratado de estar cerca de esta zona con varias de las familias de los afectados, en tratar de que se comprenda toda esta problemática de una manera amplia, también junto con el Centro de Reflexión y Acción Laboral Cereal, que bueno, ellos por el lado de dentro de los derechos humanos laborales de estos trabajadores. Sin embargo, bueno, por ejemplo, dicen que el Congreso de la Unión sí emitió un punto de acuerdo en el 2011, pero que ya no se han continuado con estas gestiones, ¿no? No es lo mismo hablar una minería a cielo abierto de oro que una minería subterránea de carbón. Son condiciones diferentes, aunque sí están dentro de una ley de explotación minera, y bueno, se dan de una manera así como concesiones. No quiere decir que se les pueda implantar unas mismas leyes de la misma forma, ¿no? Las condiciones pues tienen que ser diferentes y particulares, y realmente ahí hace falta pues muchísimo que discutir, porque bueno, en los otros tipos de minera que no sea carbón, de hecho se emplean menos trabajadores porque ahí hay una mayor implementación tecnológica. Sí, entonces, bueno, ahorita hay mucha discusión por este cambio de la obtención de energía, y hay que ser críticos, y hay que ver cómo pues la misma reforma que se quiere hacer ahorita, lo que ha planteado el PRI para está impulsando una modificación a la ley minera para cuando entren al próximo sexenio, pues de hecho va en este sentido, porque justamente